comentaba yo algo acerca de ese delantal tan bonito, bueno, con fresas, con frutas. Qué maravilla, qué bien te queda, Diana. Muy veraniego, ¿verdad? Sí. Muy sugerente, sí, señora, para cocinar. Oye, tú que eres de blog y la semana pasada hablamos de cocina, ¿no fue así? Sí, claro que sí. Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué te parece a ti si te presento el blog Lo he cocinado yo? ¿Te suena? Ya sé, que eso estuve escuchando la semana pasada, que te has creído. O sea, que sabes quién es Fuensanta Peñalver, ¿no? Claro que sí. Bueno, es la impulsora de este blog que nos acompañó la semana pasada y que vuelve a estar con nosotros en esa línea telefónica. Fuensanta, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Fuensanta. Hola, Diana, ¿qué tal? Encantada de saludarte y dispuesta aquí a aprender muchísimo, ¿eh? igualmente, a ver si lo logro. Yo me puse manos a la obra y dije a Fuensanta, digo, oye, ¿por qué, ya que eres una experta cocinera, por qué no nos sorprendes el próximo lunes con unos platitos, un entrante, un segundo plato y algo de postre? Y dijo, yo, encantada, ¿verdad, Fuensanta? Claro que sí. Bueno, pues nada. Aquí estoy preparada ya. Genial. Pues has elegido un entrante, un aperitivo, además, rico y creo que muy sencillo. Sí, y además diferente y que seguro que bueno, que si lo preparáis, triunfáis con él. Son unos panecillos rellenos. El relleno que yo os doy es opcional, luego vosotros podéis variarlo en función de vuestros gustos, pero la receta es muy sencilla. Te pues cuento nada. Los ingredientes. Adelante. Pues mira, vamos a necesitar 4 panecillos pequeños, 3 huevos medianos, 50 gramos de nata líquida, 50 gramos de queso parmesano rallado, 50 gramos de jamón serrano, que tiene que estar bien picadito, 2 cucharadas de perejil, fresco, que se puede sustituir por albahaca si queréis, que también tiene que estar picado, pimienta y sal. Bien. Bueno, pues muy rico. De primeras así ya no suena bien, ¿eh? Sin saber cómo van a conjugar los ingredientes. Pues sí, también vamos a necesitar el truco de la receta para que el pan quede tierno y no se nos quede seco, es utilizar un poco de papel de horno, que luego os diré cómo. Vale. Entonces, cuando ya lo tenemos todo preparado, encendemos el horno y con un cuchillo vamos a retirar la parte superior del panecillo. Luego, con una cuchara, vaciamos todo el panecillo, le retiramos toda la miga. Entonces, en un bol vamos a mezclar los 3 huevos y los batimos con unas varillas. Cuando empiecen a espumar, añadimos la nata, un poquito de sal y de pimienta. Luego incorporamos el queso parmesano, el perejil y el jamón. Removemos para que todo se integre y rellenamos los panecillos con esta mezcla. ¡Qué ricos! Entonces, cogemos el papel de cocina y lo partimos, formamos 4 papelitos para forrar los panecillos. Entonces, vamos a mojar el papel bajo el grifo y lo vamos a escurrir bien. Con este papel envolvemos los panecillos y los metemos en el horno. Ah, ese es el truco, ¿no? Claro, así vale. El pan no se reseca y no queda duro, quedan los panecillos jugosos. Genial. Horneamos los panecillos durante 20-25 minutos. Para saber cuándo están listos, solo tenemos que pincharlos en el centro con un cuchillo. Y la receta ya estaría lista, pero si queréis darle un toque todavía más jugoso y más vistoso, podéis quitarle un poquito de relleno al panecillo con una cuchara. Y en ese hueco que hemos hecho, cascamos un huevo de codorniz. Ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta y llevamos al horno 2 o 3 minutos más. Y así la receta ya queda, vamos. De categoría. Sí. Diana, te veo apuntando muchísimo. Hombre, porque no me parece complicado. Entonces yo, que no tengo mucha maña, pues ya me parece un plato, pues lo que decimos, un aperitivo para quedar fenomenal. Y bueno, pues yo diría que el grado de elaboración, pues eso, facilísimo, ¿o no? Es básico, ¿no, Fuensanta? Es decir, los que nos iniciamos, como yo siempre digo, es decir, Diana, que dice que no le gusta mucho la cocina, que estas cosas que le parece, pues hay que comenzar con platos sencillitos para ir cogiendo ese gustillo, supongo yo, ¿no? Claro que sí, para quitarte el miedo y ver que las cosas salen, claro. Que no es tan complicado. Hombre, y si no nos sale la primera bien, Fuensanta, pues ¿qué pasa? A la pues nada, se repite y ya está, si no hay problemas, y siempre se puede repetir y probar. Vale, lo malo es que invites a comensales y digan, Pues no, no está muy fino esto. Pero si es que lo bueno es todo. Tú practicas en casa, ¿no? Claro. Para ti, para tu señora. Y que te queda bien, pues ya sabes que el próximo día que vengan a comer tus padres o los suegros, pues se lo preparas. Claro. Y ya está. Claro que sí. Vale. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues eso como entrante, como aperitivo, ¿verdad? Así es. Y como plato principal o segundo, como queráis llamarlo, podemos preparar un salmón así de una forma diferente. ¡Ay, qué rico! Que también es muy fácil y queda delicioso. Muy bien. Bueno, pues os digo los ingredientes. Vamos a necesitar 2 filetes de salmón. Cuando el salmón tiene que ir sin piel y sin espinas. Sí. Cuando vamos a la pescadería podemos pedir una rodaja gruesa y de esa rodaja nos van a salir los 2 filetes. ¿Vale? Y entonces vamos a necesitar también un ajo picado, un trocito pequeño de jengibre fresco picadito también, un limón, 4 cucharadas soperas de miel, 2 cucharadas soperas de salsa de soja y un poquito de cebollino para decorar. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es en un bol mezclar el ajo picado, el jengibre, la miel, la salsa de soja y la ralladura de la piel del limón. Cuando todo esto está bien mezclado, metemos los 2 filetes de salmón y los vamos a dejar marinar 30 minutos. En ese tiempo, si queréis, podéis darle la vuelta para que se impregne el sabor por todas partes. Después de ese tiempo, calentamos el horno a 180 grados y en una sartén bien caliente vamos a dorar la parte superior del salmón. Esto hará que quede así doradita y crujiente, sí, caramelizada, que quede deliciosa. Entonces, cuando eso más o menos tarda un par de minutos. Cuando tenemos ya el salmón, lo colocamos en una bandeja para horno y lo cubrimos con un trocito de papel de aluminio. Uh-huh. Vamos a meterlo en el horno 10 minutos. Son aproximadamente 10 minutos, pero para saber cuánto tiempo tiene que estar el salmón, os doy un truco. Por la parte más gruesa, si la parte más gruesa son unos 2 centímetros y medio aproximadamente, tiene que estar el salmón 10 minutos. Sí. Cuando ya lo hemos cocinado, lo vamos a dejar ahí y vamos a terminar de preparar la salsa. En un cazo vamos a poner la salsa donde hemos marinado el salmón a fuego medio hasta que empiece a romper el hervor. Uh-huh. Cuando ya esté en ebullición la retiramos del fuego y pasamos por un colador para retirar el ajo y los trocitos de jengibre. La colamos y la reservamos. A todo esto ya estará preparado nuestro salmón, lo sacamos del horno, lo colocamos en un plato, le ponemos un poquito de la salsa por encima, un poquito de cebollino así picado para darle un toque verde y rico, y lo podemos acompañar con una ensalada de canónigos y de tomatitos cherry. ¡Ay, qué bueno todo esto! Que esa también es fácil. Y saludable, además, buenísimo. Claro que sí. Y es una forma diferente de preparar el salmón. Tampoco tardas tanto, ¿no?, en hacer todo esto, Fuensanta. No se tarda, simplemente es tenerlo todo preparado y organizado y ponerse a ello. Eso es lo que me dice siempre mi madre, que hay que tener los ingredientes ya preparados en la encimera, lo que esté picado, porque es lo que me pasa a mí, que yo me pongo nerviosa porque digo, ay, que no llego, que se me quema, se me pasa el tiempo en el horno, y es porque no lo preparo todo bien. Claro que sí, siempre antes de empezar una receta hay que preparar todos los ingredientes y ponerlos en orden y todo eso para que luego salga sola, porque si no te lías y así te equivocas. Que te lo digan a ti para grabar esos videotutoriales, Diana, que se los graba ya sola. Que ya, se os estuve escuchando el otro día. Pero a ti no te sorprende esto. A mí me parece pues una maravilla. Es que yo siempre lo digo, hay gente que tiene unas habilidades extraordinarias para unas cosas y otros que es que nos tenemos que pues dedicarnos a mirar los videotutoriales para tratar de llegar y bueno, que nos salga como nos salga. Oye, lo del jengibre, Fuensanta, es ¿qué sabor tiene el jengibre? Que a mí me suena mucho, pero ahora pues, mismo no. Le da un toque picante, un sabor picante. Fresco, un poco picante, no como el ajo, pero le da un toque fresco. A mí me lo recomendaron cuando estuve en Barcelona, que para las náuseas y así venía muy bien. Uh-huh, y sí que es verdad, pues, por ejemplo, a lo mejor unas galletitas, ¿no? Simplemente que las puedes hacer caseras y con un poquito así de jengibre para que emulsione, que esté ahí el sabor, pero no sea muy llamativo, venía muy bien para las náuseas. Ah, así es, fíjate. y con un poco de canela ya, perfecto. Oye, y en cuanto al apio, para salirnos un poquito de ese plato que tenemos ahí para preparar, bueno, ese postre final, el apio me dieron el otro día a probar a mí un poquito de apio, eso sí, mezclado en un plato, pero lo noté demasiado fuerte. Yo creo que para esto hay que tener también paladar, ¿no? Digo yo. Sí, es fuerte, ¿verdad? Si no te gustan esos sabores tan fuertes, o hay que poner muy poca cantidad o mezclarlos con otros ingredientes para que no se note tanto. Claro. Pero sí, el apio es bastante fuerte. Bueno, tenemos de aperitivo entrante esos panecillos rellenos, hemos preparado ese salmón con salsa de soja fabuloso y como estamos en veranito, ¿qué tienes? Pues tengo unos polos caseros. ¡Qué bien! ¡Qué ricos! Los podemos preparar con antelación, no es necesario prepararlos el mismo día y quedan buenísimos y además es que son tan fáciles que todo el mundo los puede hacer. Ajá. Y vamos a necesitar 525 gramos de leche desnatada, 370 gramos de leche condensada y 170 gramos de zumo de limón recién exprimido, son unos 3 limones. Más o menos, y si son de Murcia... Mejor, de tu tierra, ¿verdad? Muchísimo mejor, sí, sí. Así que, y esta receta sí que es fácil. Solo tenemos que coger un bol grande y mezclar los tres ingredientes. Los podemos mezclar con unas varillas y mientras mezclamos vamos a ver que la masa, cuando se va uniendo, se queda como más espesa. Y en algún momento se puede cortar por la leche y el zumo de limón, pero no pasa nada. Nosotros mezclamos... y la crema se quedará una crema así, espesita. Entonces, cuando tenemos la mezcla lista, la vamos a poner en unos moldes para polos, que los podemos encontrar en muchísimos sitios y son súper baratos. Los tapamos bien y los llevamos al congelador. El tiempo va a depender también del tamaño del molde, pero como mínimo unas 4 o 6 horas. Pero bueno, si los preparamos el día antes, muchísimo mejor. Y luego, pues, a disfrutar. Nos quedan la leche y el zumo de limón, hacen que el polo quede como cremoso, no es el típico polo de hielo que muerdes, y esa receta está buenísima, tenéis buenísima. Que probarla. Y además para hacer con los peques de la casa ahora en tiempo de vacaciones, pues mira, los implicas, sabes que el helado que están tomando es sano, natural, porque no tiene conservantes, no tiene ninguna de estas cosas raras que no sabemos lo que tienen los productos ya hechos. Eso es. Los tienes entretenidos un ratito en la cocina. Y oye, pues a disfrutar grandes y pequeños, porque luego decimos de los polos para los niños, pero lo que nos gustan a los mayores que Raúl. A mí me encantan, la verdad. Y pues me encanta también ese blog. Lo he cocinado yo. Oye, Fuensanta, que nosotros terminamos esta semana, como aquel que dice, la programación, ¿no? De esta temporada. Y empezamos con el veranito. Esperemos que hagas muchos platos. O yo no sé, si paras el blog, también te tomas un descansito y luego vuelves para septiembre. El blog nunca para, siempre no para. Estamos ahí. No para. Vaya, pues nada, pues que sigas haciendo muchos platos y nosotros vamos a ir echando un vistazo de vez en cuando este veranito esos platos. Hay que estar pendientes de los tutoriales y luego contarle a la vuelta pues todo lo que hemos aprendido durante el verano. Sí, sí, a la vuelta volvemos a contactar contigo y que nos cuentes más cositas y cómo te ha ido el verano cocinando. Perfecto, pues nada, espero que vosotros también paséis unas felices vacaciones y nos vemos a la vuelta. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Fuensanta. Adiós. Adiós. Ahí está Fuensanta Peñalver y ese blog lo he cocinado yo. Y yo voy a cocinar. O bien, los panecillos, el salmón o los polos. ¿Qué me das tú? Si tienes que decirme Raúl, algo. Hay que ir a por los tres. Ah, por los tres, Diana. Sí, en días diferentes. Eso ya es mucho. Mira, hoy lunes, que estamos perezosillos, que nos cuesta arrancar la semana, yo te invito a que esta tarde hagas lo de los polos. Mañana los pruebes y te llevas esa sorpresa. Si es que juega España, ¿ves? Bueno, pues después del partido. Excusa. Después del partido seguramente... Pero si es que no se tarda nada en hacerlo. Ay. La leche desnatada, la leche condensada y el zumo de tres limones. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Sí, tienes razón, pero hay que ponerse, si esa es la cosa. Si es que no tardas nada, si es que no, prácticamente ni ensucias la cocina. Bueno, ¿tú vas a intentarlo? Sí, yo... ¿Y vas a ver España? Lo que... sí, claro, me tocará. Ah, me tocará. O sea, que te da igual que juegue España. A ver, que me hace ilusión. Lo que pasa es que cuesta. Yo pegarme 2 horas delante del televisor por el fútbol, pues alguna vez con más intención que otra. Pero un lunes, así a las 6 de la tarde, con el calorcito y eso, pues me pegaría mejor un bañito a esa hora en la piscina. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues también. Pues te vas a la piscina, te con metes Oiz un radio, baño. Y ya está. Con Oiz Radio de estoy fondo. Pendiente. Y luego... luego te pones a cocinar, ¿eh? Una de esas recetas con el aire acondicionado. Si lo tienes ya, mejor enchufado. Lo tienes puesto, pues mira, ya no hay excusa, porque ya no hay excusa para decir, no, es que hace mucho calor. Y si no tienes los polos luego para refrescarte. También es verdad. Me encanta que hayamos tenido a Fuensanta, Fuensanta Peñalver, con ese blog que lo tiene además súper bonito, ahí al detalle. Y ella me decía la semana pasada, Diana, que lo estuviste escuchando, que se decanta sobre todo por los postres, por los postres, pero por eso, porque es muy difícil encontrar postres en internet. Y ¿sabes lo que pasa? Que también es complicado lo que hablamos, comer cosas sanas. Bueno, un postre siempre tiene pues esa parte de dulce y demás, pero hoy en día todas las cosas que podemos comprar hechas pues tienen muchos aditivos para conservarlo, entonces siempre cocinarlo tú mismo pues te ofrece esa seguridad, ¿no?, de saber exactamente qué es lo que estás comiendo y hacerlo un poquito más sano dentro que de que un postre, bueno, pues tiene esa carga calórica y ese azúcar que lleva todo. Es, por ejemplo, como lo de los bizcochos. A mí me encanta hacer bizcocho casero, tú lo sabes, que es una de las pocas cosas que yo sé hacer muy bien, rico. Pero porque así sé lo que estoy comiendo. Claro. Oye, y sobre todo si ves esos videotutoriales, es mucho más fácil, porque cuando lo lees dice 50 gramos de no sé qué, de lo total, pero con el videotutorial tú estás viendo en todo momento cómo lo hace nuestra amiga Fuensanta, que es lo difícil, a eso me refería. No decir, no encuentro postres, no, ¿cómo empezamos esta sección de blogueando? Y la hemos empezado siempre igual. Pues es que no hay nada que hoy en día no sepas hacer que no puedas encontrarlo en internet. Y bueno, pues tenemos la ayuda con estos blogs que nos ofrecen todos los conocimientos, los ponen a nuestra disposición y ya no hay excusas, señores. Es verdad. Tampoco hay excusa para ponerme a cocinar esta tarde después de partido, entonces. Así que los polos, aunque solo sean los polos, Raúl. Vale, bueno, los polos, sí, eso está chupado. Así que lo demás también. ¿Tienes limones en casa? Sí. ¿Tienes leche condensada? Eso es más complicado. Es que si no, luego me la tomo. Entonces, prefiero no tenerla. Pero bueno, no, un poquito para los postres. Que soy muy goloso. Y que yo sé que tú también eres golosa. Una pizca con las fresitas en temporada. Pero no, prefiero yogur, leche, en fin. Que la leche condensada, no, esa la quiero apartar de mi dieta super mediterránea, va a ser que no. Ay, bueno. Madre, si no hacemos concesiones en verano, ¿cuándo, Raúl? ¿Cuándo? Sí, y luego el bañador y esas cosas que... Yo es que ya sabes que soy una golosa, entonces... No, sí, a mí me pasa lo mismo, por eso te digo que prefiero no tenerlo. Pero sí tengo tiempo para ponerte unos consejos a ti que nos escuchas y aprovechar esta edición del magazine con una canción. Y ya que hoy juega la selección en la Eurocopa, pues vamos a despedirnos con la canción de la Eurocopa, Diana. Venga. ¿Que te esperas o no? Me quedo. Sí, te quedas. Claro. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la BID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-5941-08. Así te sentirás cuando juegues al sorteo especial de la UIF. Porque con el sorteo especial de verano de la UIF del 8 de julio, por solo 2 euros, 2 millones de euros pueden ser tuyos. Corre a la calle y pídelo ya. Esto nos hace que tengamos ilusión, que cojamos fuerzas, que nos pongamos frente al sillón esta tarde a partir de las... Y que disfrutemos con nuestra selección, que va a llegar a ser campeona de esa Eurocopa. digan lo que digan, ¿eh? Y Diana, aunque le dé un poquito igual seguir ese partido, le encanta que gane la selección. Claro que sí, yo estoy deseando que gane la selección, pero bueno, que me da un poquito de pereza los 2 horas delante de la tele, pues eso, porque hace mucho calor. Que te digan el resultado y listo, ¿verdad? Que gane España, eso espero. Diana, gracias. Vamos con el boletín informativo dentro de nada, unos minutitos, ¿verdad? Hasta ahora mismo. Venga.